consecuencias de los que estaban del otro lado, que bombardearon, fusilaron, hicieron todo lo que podían para evitar que el peronismo pudiera tener su regreso. Y finalmente, cuando lo tuvo, y después se fue Perón de este mundo, hicieron la figura del desaparecido y dejaron en el último golpe de Estado las secuencias que todavía hoy se están pagando. Pero hay algo que no podemos olvidarnos, porque se han reciclado muchos del año 2001, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno actual, y que parecería ser que no hay memoria en el pueblo. En ese 2001 han nacido, ya de esto hace 18 años, jóvenes que no fueron bien alimentados, jóvenes que fueron la consecuencia de esa crisis de Fernando de la Rúa, jóvenes de que hoy están pagando sus consecuencias por esa falta de alimentación. No quiero ni pensar ni imaginar, porque seguramente no estaremos en este mundo, cuando tengan 18 años los que hoy están naciendo, y que tiene que ver con que estamos descuidando absolutamente el crecimiento de los chicos argentinos, que son los dos extremos descuidados, los que nacen, los jóvenes, los adolescentes y por supuesto los de la tercera edad. Ustedes fíjense que los jubilados que están cobrando la mínima están a una diferencia de 20.000 pesos de la canasta básica para poder comer. O sea que ya no están en la línea de pobreza, ya están en la indigencia. Y estamos hablando de un gobierno que castiga todo el tiempo a los que menos tienen y que se postula para una reelección sin que pareciera que del otro lado lo estuvieran escuchando y estuvieran haciendo las cosas que hay que hacer en la búsqueda de la unidad. Porque no pasa solamente por hacer un frente, como se firmó ayer en el PJ, sino que pasa por el programa este de 20 puntos que va a hacer y va a discutir el peronismo con el resto de los partidos y demás, sino que pasa por poner en práctica algo que todavía no se han dado cuenta, y que es la devolución de una de las facultades centrales. Gobernar es crear trabajo. Y si no se gobierna pensando en crear trabajo, si no se dan cuenta que el 10 de diciembre van a heredar un país absolutamente endeudado y quebrado, y que para generar trabajo van a tener que poner en funcionamiento todas las ideas, todas las capacidades de todos los sectores, y si no se dan cuenta que además todos esos que están cobrando planes de auxilio tendrán que ser reemplazados como trabajadores, si no entendemos esto, que la precariedad tiene que pasar a ser el trabajo, y si no creamos el trabajo desde el Estado, va a estar muy difícil todo, porque la empresa privada, la que más trabajo daba, que son las pymes, las han quebrado y fundido. De manera que uno tiene una sensación muy extraña, porque parecería ser que no se tocan los puntos claves, que no se hablan de las necesidades esenciales, y que no se tiene conciencia de lo que realmente pasa. Ayer decía Juliano, se paga un interés de 5.000 millones por día. Ustedes piensen que todos los días rifamos voluntariamente 5.000 millones, las cosas que se pueden hacer con ese dinero, lo que se puede llegar a solucionar, eso se lo lleva a la usura, sin que ese dinero haya resuelto nada, sino que al vino entró y se lo llevaron los amigos de la timba financiera del presidente. En este tiempo, donde el lunes va a haber una convención de los radicales, que van a seguir con su pertenencia en Cambiemos y van a decir que se amplíe un poco y demás, lo que están buscando son cómplices. Lo que están buscando son cómplices que ayuden a justificar lo de ellos, porque van a quedar inscriptos que pertenecieron a la alianza del 2001, que hoy tiene chicos de 18 años que no se han desarrollado a plenos gracias a aquella crisis, y que están criando los futuros chicos de 18 años dentro de esa etapa, que no quiero ni pensar cómo van a ser, porque están mal alimentados, porque comen de vez en cuando y porque su familia además no los puede sostener. Es decir, son partícipes necesarios de los peores momentos de la historia política argentina y quieren seguir acompañando esto. Y esa convención radical que va a decir que siguen su pertenencia a Cambiemos, lo único que se le va a ocurrir es decir que llegue, que se abra un poco hacia algún sector del peronismo, como si esta fuese la solución. No buscan un consenso para cambiar la historia, buscan cómplices. Por el otro lado, el 30 va a haber un frente, el Frente Renovador va a hacer su propio congreso, también ahí en Parque Norte, y seguramente lo van a facultar a Massa para que hable con Fernández. Y ahí la única discusión ahí es si Cristina se baja de la fórmula, entonces Massa pasa a integrar esa fórmula y se juntan todos y en primera vuelta se terminó la película. Y si no ocurre eso y le siguen ofreciendo la provincia de Buenos Aires, seguramente Massa se va a presentar como candidato a presidente con un 10, un 15, un 12%, lo que pueda llegar a sacar, y esos votos van a faltar del otro lado. Así que está todo por verse, pero parecería ser que nadie termina de entender lo que nos está pasando. Un país que tiene un 30% de gente en pobreza, que creció la indigencia, que hay 2 millones de pobres más que cuando Macri asumió, que estamos endeudados hasta el tuétano, que los nuestros nietos van a tener pagar la deuda 100 años que tomó este gobierno, donde en 10 años se devuelve el capital y en 90 años pagamos intereses. Y nadie dice nada. Donde se entrega a los ingleses los pozos petroleros y nadie dice nada. Donde pasan las cosas más insólitas de la claudicación y nadie dice nada. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02325-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02325-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En el centenario de Eva Perón. Y a la hora 8, resumen de noticias en el Día del Operador de Radio. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La alianza de Roberto Lavagna con el socialismo va a quedar totalmente desdibujada si se afiancia el triunfo peronista en Santa Fe, tal cual marcan todos los encuestadores. En la última jugada en la Universidad de Rosario, los radicales que ya rompieron con los socialistas arreglaron con el peronismo y dejaron al socialismo afuera por primera vez de la conducción universitaria. El partido Fe del Momo Venegas, que fue una de las patas dentro del frente de Mauricio Macri, ahora está ofendida porque no le dan cargos y quiere presentar candidatos propios en la provincia de Buenos Aires. La primer ministra de los piratas presentará la renuncia el 7 de junio. Se va Teresa May. El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, ya no quiere ser testigo protegido y busca volver.